Fabián Bergero. Medios. Y estamos aquí con Fabián Bergero, que llegó hace un rato a la radio. Se quedó esperando un ratito. ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal? Estás? Buenos días. ¿Cómo llegaste bien? Sí, sí, es difícil. La ruta 22 te trajo como corresponde. Es difícil atravesar la ruta 22. A la mañana más que la noche, más que la tarde y más que la noche, pero bueno, es lo único que hay, La única vía que hay. Parece mentira, ¿no? Que después de tantos años sigue habiendo una ruta de dos carriles para un tráfico tan fuerte y para un concepto que hablan del biurbanismo, ¿no? Es decir, la integración de las ciudades del Alto Valle, que es mentira, es un discurso político, pero en los hechos no se ve, ¿no? Sí, sí. Peligrosa. Muy peligrosa. Y bueno, y este es un pretexto para hablar de lo que nos gusta y esperemos que los oyentes también les guste escuchar. También los invitamos a participar, por supuesto, a través del teléfono de la radio, que es el tema de los medios, ¿no? Sí. Los medios, de los periodistas. Sí, está bueno. Yo creo que es un ejercicio saludable. El martes pasado hablábamos de cómo los medios formaban agenda, cómo Clarín tiene un poder tan fuerte como para decir, o sea, imponer los temas sobre los que la gente tiene que pensar, ¿no? O sea, está estudiado, está bastante estudiado y medido esto de que los medios no te dicen qué tenés que pensar, pero sí acerca de qué temas tenés que pensar. Y además, en un segundo nivel, también te dicen en qué aspectos de los temas tenés que pensar. Yo creo que hablábamos el martes pasado que te decía, bueno, si vamos a hablar de delincuencia, hablemos de del chico que delinque, que en realidad no es un chico, es un menor, para el medio de comunicación es un menor que delinque, uh-huh. Que es violento y que hay que encerrarlo y que hay que bajar la edad de imputabilidad. Pero nunca se habla de cuáles fueron las causas ocasionales y estructurales que hacen que ese chico esté delinquiendo, ¿no es cierto? Es decir, los personajes para los medios de comunicación no tienen historia. Yo recuerdo una anécdota muy muy interesante. ¿Se acuerdan? En el 2001 empieza, digamos, todo el... Si la gente que ya estaba desesperada empieza con una actividad económica que es la del cartoneo. Uh-huh. Y surgen así los cartoneros. Y cuando asume Macri se produce un conflicto porque había un tren que permitía llevar los cartones, el tren blanco, y había lugares en la ciudad de Buenos Aires donde los cartoneros podían dejar sus cartones acopiados para después llevarlos en el tren blanco. Y Macri eliminó varios de esos lugares. Entonces, una vez en el programa de Fernando Bravo, que en ese momento creo que estaba en Radio del Plata, entrevistan a un cartonero. Y el hombre empieza a hablar, y era increíble lo bien que hablaba, la formación y la cultura que tenía este hombre. Porque además rebatía con una lógica impecable, incluso con datos de la cantidad de producción. O sea, un hombre que la tenía muy clara. Y a mí lo que me surgía cuando lo escuchaba, digo, pero este hombre, ¿por qué está acá? Digamos, ¿por qué está cartoneando? Es decir, este hombre, ¿de dónde viene? Me llamó mucho la atención. Y pensé que había toda una historia atrás de ese hombre que a Fernando Bravo no le importaba. Al medio no le importaba, porque no importaba la historia que hubiera atrás que hizo que ese hombre llegara a la situación que estaba. Parecía que eso había que olvidarlo, no sé si es porque era radical o por qué cuestión, Fernando Bravo era radical igual que de la Rúa, o por qué cuestión, pero no indagó. Sí. Pero en general no es una práctica de los medios, no es una práctica de los periodistas indagar sobre la historia que hay atrás. A mí me parecía que era mucho más interesante lo que podía haber atrás de esa persona que lo que había de en ese momento, ese hecho que lo estaba convirtiendo en noticia, ¿no? Y es una práctica, o sea, deshistorizar, o sea, borrar la historia, descontextualizar, o sea, eliminar el contexto, es decir, la situación que dio lugar a que eso ocurriera. El chico es chorro porque nació malo. Esta parece ser la lógica implacable del medio de comunicación. Hay pibes que nacen malos, debe ser este el pensamiento, y por lo tanto hay que bajar la edad de imputabilidad. Mm. Recuerdo un chiste de Quino, una página completa que se veía una brigada, así tipo el Bora, ¿no? Llevándose bebés. Ah, sí. El preso pues ya había bajado la edad de imputabilidad a los 5 meses, no me acuerdo, una cosa así. Y creo que con esta lógica podemos llegar en cualquier momento a esa esa práctica, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de la delincuencia, hablemos del punto de vista de lo violento que son los menores, y no de por qué razón, por qué razones, insisto, coyunturales o estructurales, ese chico está en ese momento en la calle robando. ¿Qué tiene que ver con la exclusión? ¿Qué tiene que ver un sistema económico para pocos, donde pocos pueden vivir de lo que se produce y donde no hay tampoco un Estado que asuma la situación de esos chicos? Uh-huh. Yo creo que lo hablábamos el otro día con Alejandro Ross, que esto se soluciona con socialismo. A mí me parece que ningún medio quiere decir, bueno, que haya socialismo, que haya una equitativa distribución de la riqueza y así uh-huh. se va a acabar el problema de la delincuencia. Eso nunca se lo vamos a escuchar a los medios. Bueno, sería que lo publique Clarín y a ver si hay repercusiones en los medios. Claro, sí. Fabián, ¿vos crees que los periodistas son responsables o somos responsables de no solo del modo en que encaramos muchas veces la información o el hecho periodístico, sino también de qué decidimos destacar como agenda temática? Sí, sí, sí. ¿Y todos somos conscientes de eso? No sé si somos todos y todas conscientes de esa situación, pero que sí tenemos una gran responsabilidad, porque los medios de comunicación, hay una... vamos a aprovechar a hacer publicidad, un texto que escribió el profesor Bergonzi diciendo qué es un medio de comunicación, qué es un periodista y cuáles son las responsabilidades que tiene. O sea, el medio de comunicación es la institución encargada de la selección, jerarquización y publicación de los hechos, pero el periodista es la persona que hace esas tareas, o sea, es la persona de carne y hueso que hace esas tareas. Si uno lee el estatuto de prensa del periodista profesional, se va a dar cuenta que es el periodista, es la periodista los responsables de realizar esa tarea. Y si quieren ir un poco más a fondo, también lo dice esto que yo estoy hablando de cómo los medios imponen temas. Es una teoría que nace allá en los 70, de dos estudiosos que se llamaba Maxwell Macomb y Donna Jo, y ellos desarrollan lo que es la agenda, la teoría de la agenda setting o de imposición uh-huh. de agenda. Ellos mismos dicen que definitivamente los encargados, o sea, los responsables de poner los temas en debate son los periodistas, quiéranlo o no, dice uh-huh. Macomb en una entrevista que se publicó hace poquitos años. O sea que hay una responsabilidad. No somos en general conscientes porque no es la nuestra una profesión en la que estemos abiertos al debate, a la crítica. Cuesta mucho. Yo recuerdo en el sindicato de prensa en Neuquén hace años veníamos fomentando esta idea de generar los debates para ver, digamos, para que nos demos cuenta de esto. Uh-huh. Y lo veíamos en pequeños hechos. Es decir, aquella época era época de represiones de Sovich, era una fiesta, ¿no? Es decir, era una tras de la otra. Y había colegas, digamos, que hacían los comentarios, digamos, que transmitían las represiones como si fuera un partido de fútbol. Entonces algunos decíamos, bueno, ahí viene la gendarmería con los cascos, Cutralcó, me acuerdo, viene con los cascos y el camión hidrante a dispersar a los manifestantes. Entonces nosotros decíamos, bueno, pero no es dispersar la palabra, porque los está reprimiendo definitivamente. Si un grupo de docentes en un lugar, la mayoría mujeres, y viene todo un ejército súper armado con los camiones, no lo está dispersando, los está reprimiendo. Uh-huh. Y algunos otros decían, se armó una verdadera batalla campal. ¿Qué batalla campal? Recuerden ustedes lo de Bariloche, que se hablaba de una batalla campal. Si una batalla implicaría por lo menos alguna igualdad de condiciones entre las dos partes. Acá no había una batalla. Acá había una represión, un avance sobre los sectores que protestan. En la elección de las palabras, en la elección de los hechos, en la forma que nosotros narramos. Porque definitivamente la narración, o sea, el relato que nosotros construimos, nosotros y nosotras construimos acerca de los hechos, es un arma sumamente poderosa. El relato es sumamente poderoso y es lo que construye definitivamente, digamos, lo que llega a los sentidos y lo que construye el sentido común. Esos relatos son fuertes, nosotros somos directamente responsables de esos relatos. Es cierto que el medio es una gran estructura que te impone reglas, o sea, esto estamos hablando de los grandes medios nacionales y provinciales, digamos, que no pasa en estos pequeños medios donde se trabaja con otra libertad. con esos medios es cierto que existen estas cuestiones, pero también nosotros tenemos mucho para dar. Es decir, hay muchas grietas sobre por las cuales nosotros podemos colar otra forma de ver las cosas. Insisto, no es lo mismo hablar de represión que de batalla, que de la gente pobre. Es decir, me parece que hay de las cuestiones de la mujer, de las cuestiones de los niños. Eso, vamos a dedicar un capítulo especial a hablar de cómo los medios construyen la imagen de la mujer, cómo se habla de los chicos y de las chicas. Bueno, todo esto es responsabilidad nuestra. Insisto, no hay tanto debate. Yo creo que a partir del debate de la ley, también lo decía la vez pasada, este programa 678, que es un programa partidario, pero que ha despertado, ha puesto al periodismo en debate, y ha puesto a los medios en debate, y ha puesto a los periodistas en debate. Es decir, hoy poder criticar a Magdalena por lo que dice, o sea, por darle debate, ¿no? Sí. A Magdalena, por darle debate a Castro. Estas cosas creo que tienen que ver con el despertar de un debate sumamente interesante, que insisto, creo que es el conflicto del campo, la ley de medios, 678, y gente que quiere moverse, las redes sociales. Mire que hay como una mezcla de cosas que hace que, por suerte, el periodismo, los periodistas, las periodistas, hoy estemos en debate. Creo que eso nos va a ayudar mucho. Y ante tanta vorágine de información, ¿la gente puede discriminar fácilmente de quién le está hablando, de qué lugar le están hablando? Sí. ¿No hace falta saber para eso? No, a mí me parece que cada vez más la gente va practicando esto que Humberto Eco llamaba la guerrilla semiológica, ¿no? Es decir, se le va plantando al medio y le va discutiendo. Creo que cada vez ocurre más. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando Mar Rincón habla de la televisión, un tipo que sabe mucho de televisión, que escribe mucho de televisión, dice, bueno, ojo, que es decir, los sectores altos son los que tienen más consumo de diarios, por ejemplo, consumo de medios, pero son además los que tienen una formación, información que viene de otros lados, y tiene un montón de otros medios para informarse. En general, los sectores más más empobrecidos, digamos, son los que tienen más acceso, solo acceso a la televisión, por ejemplo, ¿no? Claro. No tiene tanto acceso a los diarios y eso. Pero dice, ojo, porque esos sectores no consumen acríticamente lo que se está dando. Esos tienen, porque son los sectores más movilizados, son los sectores que tienen más movilidad, más participación. Eso es lo que permite, confrontar con otros y a partir de eso construir opiniones, ¿no? Es decir, construir opiniones propias, en forma colectiva. Y bueno, eso es un dato interesante, ¿eh? O sea que esos sectores que parecería que uno podría creer que se enchufan como chupeta a lo que dice la televisión, ojo, no, esos sectores, por esa participación que tienen, porque tienen que resolver sus problemas, no lo pueden resolver en forma solitaria, los tienen que resolver en forma comunitaria, e interactúan con otra gente, y se movilizan y van a marcha y protestan y qué sé yo. Esa gente tiene otras formas de percibir los medios a partir de esas opiniones que vamos a tener. Coincido, obviamente, con lo que dice. ¿Algo para la semana próxima? ¿Una puntita? Si quieren, podemos hablar un poco de la opinión pública, esto de que cómo los medios construyen no voy a hablar de opinión pública porque yo sé que hay algunos sociólogos especialistas que están escuchando y van a decir qué barbaridad va a decir ¿no? Pero lo que quiero hablar es cómo se construye esta imagen de la opinión pública a través de los medios de comunicación y cómo se usa, digamos, esa misma opinión pública que los medios forman para legitimar el discurso de los medios. ¿Y podemos ponerle una cosita más a eso? ¿Tomarlo a partir de una noticia? ¿De una información, de un hecho? Sí. Por ejemplo, lo de Libia. Sí. Como se ha cubierto, digamos, sí, claro, las agencias internacionales han cubierto ese hecho. Libia, sí, dale. ¿Dale? Listo. Bueno, te agradecemos. No, por favor. Fabián, este ratito aquí en la radio. Ya se nos fue el programa, Valeria. Bueno, entonces aprovechamos para despedirnos. Será hasta mañana.